maldito es mi destino. La puntada que tuviste te ha de arder toda la vida, porque llevo aquí la herida que alevosamente abriste. Qué puntada te alcanzaste, pérfida mujer. Nunca te creí capaz cambiar de parecer. Qué puntada que alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer.